La droga primero te levanta, después te da vuelta y luego te deja caer. Porque la droga no tranza, cortale el rostro.